Ah, es hora de relajarse y ver qué hay de bueno para streamear. No, ya la vi. Ya cancelé ese servicio. Ah, caray, esto me interesa. Y creo que sé a quién también le podría interesar. Para ir a tono con la peli llevaré esto. ¿Y esto? ¿Por qué no? Ay, casi se me olvida. De Tin Marín de Doping Way. Recuerda usar tu cubrebocas. Toc, toc, toc. Hola, hola. ¿Sabes qué hora es? Es hora de Netflix and Chill. ¡Bienvenida, Daniel! ¡Quién vino, mi amor! ¡Ay, qué gusto estar acá! Gracias por decirme. ¡Ay, cómo estás, Ina! ¿Cómo está usted, bonita? ¡Qué chula, Hace mucho que no te veíamos. A ver, chiquita, dame chance. ¡Ay, qué bueno! Ya sabes que por cuestiones como pandemia, pues ni nos acercábamos. Pura telellamada y así como que no tiene chiste, ¿verdad? ¿Te ofrezco algo de verdad? ¡Ay, si tienes! Bueno, yo me traje algo nada más. Si tienes un vasito. Sí, con sí, eso, sí. Oye, y... A ver, Sinita, dame chance. Fíjate que... ¡Ay, Sina, cómo estás! ¿Te vas a quedar aquí conmigo? ¿Te vas a quedar con el tío Dan? ¿O qué? Ay, no. Hasta se está quedando con mi cubrebocas la muchachita, ¿no? ¿Cómo estás, Dan? ¿No tienes COVID, verdad? No, afortunadamente no. Ya pasamos todas las pruebas, toda la vacunación. Y por eso ya nos atrevemos a tener los programas así en vivo, ¿verdad? Si esto fuera un programa, tal vez. Si esto fuera no nada más un producto de nuestra imaginación. Un sueño. Exactamente. Pero fíjate... Te vengo a platicar porque hace ratito estaba en la casa y estaba explorando así con el control remoto a ver qué me encontraba de cuestiones de streaming y vi algo que dije, esto se lo tengo que recomendar a Chris, así que dije, le echo una llamada, hago videollamada, telepatía, mensaje de WhatsApp, dije, pues vamos allá a aprovechar a vernos ya directamente y a platicar, pero estoy seguro que tú también tienes recomendaciones, ¿no? Pues fíjate que sí, de hecho me costó bastante trabajo porque... Escándalo. Porque ustedes ya lo saben. Señores imaginarios que no nos conocen. Daniel Campos, que sí me conoce. Es que veo muchas cosas de Corea y no podemos hablar de ese país inexistente. Exactamente, no existe. ¿Por qué? Porque los malditos sensores de ese lado, siempre que subo algo de contenido, no importa la plataforma, lo bloquean y ya tuve dos amenazas de demanda, entonces ahí sí por eso no se incluye. Pero mira, hablemos de lo que sí podemos hablar. Sí, y la verdad es que hemos visto cosas bien interesantes y... ¿Sabes qué? Yo siento que no están hablando lo suficiente de estas películas, de estas series. Y además hay cosas que son viejitas que valen la pena rescatar. Ok. No es nada más el estreno de este fin de semana, ¿verdad? No, nada que ver. De hecho, fíjense que les voy a recomendar. ¿Qué nos vas a recomendar, Cristina? Me puedo servir un poco de bebida. Sírvetelo. Para la calor, digo, me llegué a traer algo acá. Y bueno, no sé, algo que podría tener alguna referencia con una recomendación. Ay, perdón, esto no sé. ¿Qué es eso? Pero bueno, a ver, ¿por qué no arrancamos? Yo te quiero platicar, pero antes de eso, para que tengamos una relación de equidad, okay. ¿Por qué no me das tres recomendaciones y yo te puedo dar a ti tres recomendaciones de cosas que puedes ver? ¿Quién empieza? Pues, ¿por qué no tú? Estamos en tu territorio, Cris. Bueno, fíjense que la verdad es que, híjole, me cuesta trabajo decidir con qué empezar, porque tengo varias recomendaciones que están bien interesantes. Ok. Y pensé en cositas así como internacionales, pero hace poquito vi una peli que tenía años sin ver y que me sorprendió porque fue como... La neta es que no me acordaba de nada, pero no voy a empezar por esa, voy a empezar... Es nada más el puro teaser, ¿verdad? Ok. Voy a empezar por una serie que me sorprendió. Es una serie que está en HBO Max y es con una actriz que me gusta mucho, que además también la hace de productora y de todo, que se llama Anna Hendrix. Mm-hmm. Hendrix, sin ese, no sé por qué siempre le pongo ese. Si es con ese, creo que es más morenita y con el cabello chino y con la guitarra eléctrica, que creo que no aplica aquí, pero bueno. No, Jimmy. Anna. Y la verdad es que está... empieza como suavecita, como despacito, y va agarrando, y va agarrando, y va agarrando, hasta que me dejó con una sensación, la verdad, de... Piojo Remy, bueno, yo lloro con todas, ¿verdad? Pero... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Love Life. Ok. Y trata de la vida amorosa de una chava. Y vamos viendo, ya sé que esta fórmula la hemos visto en varias películas, series, libros incluso, que digamos que vamos analizando la vida de la persona, uh-huh. En este caso de esta chava que se llama Derby. ¿Qué uh-huh. vas a hacer, Daniel Campos? Nada, voy a agregarme algo rápidamente aquí. ¿No gustas? No. Ok. Yo voy a gustar de este. Vamos siguiendo la vida de esta chava a través de sus amores, vamos a llamarle así, que insisto, no es algo novedoso, no es algo que no hemos visto antes, ¿no? Ajá. Sí, lo hemos visto, lo hemos leído, pero lo que me gusta es que no necesariamente es solamente amor romántico. Ok. También tiene un par de relaciones importantes que definen cómo se relaciona ella con los demás. Ok. ¿No? Yo no me acuerdo cuántos episodios, son episodios como de 40 minutos más o menos, no son nada largos, y la verdad es que vale la pena, es dramática, pero no te vas a cortar las vestiduras. Lo mejor, y yo les quiero dar así como la razón por la cual ver Love Life, es que es realista, es así como la vida real. Y a mucha gente no le gusta ver la vida real, la verdad. No se quiere ver reflejada. No se quiere ver reflejada, pero la neta es que creo que cada una de las relaciones, incluso, no es spoiler, pero la que tiene con su amiga, me parece muy realista, muy realista. Y vamos viendo también la evolución del personaje padre, porque es así como una pleaser, es alguien que siempre está bien, siempre está cool, no hay bronca de nada. Y pues así no es la vida, mato. Ok. Entonces, ¿cómo se llama? Love Life. ¿Y dónde la encuentro? HBO Max. Ok, para tenerla ahí apuntada. Sí. Porque, fíjate, tengo amigos que se han estado quejando de que HBO Max no tiene el catálogo que yo quiero. Por ejemplo, la película del Escuadrón Suicida, de Suicide Squad. Y los gringos ya la tienen y fue de, a ver, si se ponen a ver cómo han estado incorporando muchas de las cosas dentro de HBO Max, lo están haciendo mucho más rápido que otras plataformas como Disney Plus en su momento, que hay series que, entiendo que es por el doblaje, se tardan hasta de 3 a 6 meses entre que lo liberaban de Estados Unidos a México. Claro, las series y películas populares, como es lo que busca más la gente, te lo ponen de volada, pero se tardan muchísimo con otras cosas y en HBO Max se están tardando muy poco en varias cosas. Y curiosamente, ahorita que hablabas de eso, hay una película que a mí me encanta. Creí que te iba a recomendar tal vez otra serie, y no es mi máxima recomendación, pero que también la van a encontrar en HBO Max. ¿Cuánto? Tú precisamente, creo que te la había platicado previamente, pero ya la puedes ver de manera completamente legal, y es maravillosa por la manera en la cual te vas a encontrar con personalidades que se sienten, tal vez no cercanas, sí exóticas, tal vez un poco locas, pero vas a tener a Barb y Star, se van a vista del mar. Y no hay tiburón. Ah, sí, hay tiburones. Hay tiburones. Hay un cangrejo filósofo. Ah. Pero bueno, ¿de qué se trata? Exactamente. Tenemos a este par de amigas cuarentonas, que me encanta porque es el cliché cuarentón de los 80s, con los peinados como de mis tías cuando yo tenía, o sea, hace como 20 años. O sea, ahorita sería más bien el perfil de sesentonas, y creo que sí está más adecuado. Sí, deciden irse de vacaciones a vista del mar después de que fueron despedidas de su trabajo, en el cual al parecer no eran muy buenas, pero bueno, tenían siempre una reunión con las amigas después, y pues deciden darse una despejada aprovechando que tienen el tiempo y se van a un complejo vacacional en vista del mar. ¿Vista del mar? ¿Vista del mar existe tú? Probablemente sí, está en Vallarta, digo, perdón, en el mágico, ya sabes, es como en el mundo imaginario. Colto Maltés, o esas ciudades que se van inventando por otros lados. Pero lo interesante del caso es que al llegar ahí, se cruzan sus existencias con un agente especial misterioso interpretado por Jamie Dornan, que yo, hay quienes, aquí la están viendo mi compañera salivando. Yo estoy hablando a la cámara ficticia, desde luego, en el cual... A la que no volteamos a ver nunca. Exactamente. En el cual, pues, sabemos que es favorito por algunas razones del género femenino y va por... De cualquier género también. Sí, no estoy discriminando, creo que el género masculino no aprecie. El género es la comedia, creo, Porque aquí demuestra que es muy bueno actuando en cuestiones cómicas, cantando y bailando. Hay un número musical maravilloso en el cual le canta a las gaviotas, por ejemplo. Okay. Pero él es un agente secreto de una corporación maligna que quieren liberar a un agente para deshacerse de Vista del Mar. Entonces, se cruzan en su camino y tienes la revelación y el redescubrimiento amoroso de una de las dos chicas, de Barb concretamente, la cual va a tratar de, pues, encontrar esta bonita relación, y a final de cuentas se cruza con el tratar de impedir y sabotear este malévolo complot que tiene. Everywhere I look I see official couples, and soon my turn will come around. A man must do what it takes to win his sweetheart, so I'm gonna kill everyone in this town. La segunda recomendación está en la Cineteca Virtual. No sé si ya probaste ese sistema. Ah, claro que sí. Sí, de hecho, qué casualidad. Ahorita te voy a hablar de eso, pero platícame antes. ¿Cuál es tu recomendación de ahí? Ay, mira, pues, no nos pusimos de acuerdo, que conste, ni las vimos juntas, pero es una película que yo vi en el Tour de Cine Francés. Ajá. Y que ahorita está en la Cineteca Virtual y luego va a pasar a Plataforma Cine. Entonces, si no la alcanzas a ver en Cineteca, porque la Cineteca, que ya lo sabes tú, pero lo recuerdo por si en la cámara fantasma imaginaria hay alguien que no lo sepa, pero hay una cartelera que dura una semana y la van cambiando, ¿no? Entonces, a lo mejor tú ves este programa imaginario que solo existe en tus sueños y ya no lo encuentras, ¿no? Entonces, okay, está en Plataforma Cine, que es un otro lugar de renta de películas. Y es una película francesa, obviamente. Claro, y se llama... tú, no son tus recomendaciones francesas, no. Me encantan. Se llama El misterio del señor Pic. Ah, ok. Y es ligera, está divertida, es un poco de investigación, es un poco... es un wannabe de Sherlock Holmes y, okay, y Watson. Pero bueno, no es de eso, ¿no? No se trata de ningún asesinato ni nada, ¿no? Espera, si es francés, ¿será Sherlock Holmes o cómo sería? ¿No? Ok, bueno, ya, continúa. Sería Jax. Ok. Y Marie. Ok. Ok, no, ¿no quieres poquito alcohol? ¿Qué haces? El alcohol es bueno, ahorita te explico para qué, pero bueno. Ok, bueno, se trata de una editora junior de libros. Estás loco. Ok, editora libros. Oye, a lo mejor eso sirve para el COVID. Así. Probablemente. Una editora junior de libros que se encuentra un lugar que se llama algo así como la biblioteca de los libros rechazados. Ok. Y van ahí a vivir, ¿sí? Pues literal, van a vivir ahí los libros que fueron rechazados por alguna editorial. Entonces te encuentras joyas como Mi gato escupe bolas de pelo, y esa es una novela, cositas así. Pero se encuentra una joya. Lo publican, exitazo. Y hay un crítico de cine, un crítico de libros. Okay. un crítico literario que es muy famoso y tiene un programa de televisión. Ok. Que no se compra la historia de... pues del libro olvidado escrito por un pizzero de un pueblo de Bretaña. Entonces ahí se convierte en Jax Holmes. Ok, ságanlo. Sí, y entonces va a buscar quién demonios es el autor original de este libro. Entonces está padre, está ligera, está divertida. El actor principal, que es el Jax Holmes. Pues no es cierto, no es Jax Holmes. Pero bueno, este señor lo hace fantástico, porque es como irreverente, pero irónico, pero cabrón, pero buena onda, pero cagado. Pero está estupendo. La encuentras en la Cineteca. Eso me sonó como a clase de inglés, perdón, de español para los gringos. ¿Dónde está la biblioteca? Soy alérgico a los crustáceos. Exactamente. Ok, entonces está en la Cineteca Virtual, ¿verdad? Y después en Plataforma Cine. Ok, precisamente para que la puedan encontrar en ese lugar. Y este es el momento ideal para recordarle a toda la gente que nos está viendo que... Imaginariamente, que este tipo de programas se llevan a cabo gracias al apoyo que recibimos en distintos lugares, como en patreon.com/churros y palomitas, y también en Twitch, si tienen una suscripción en Amazon Prime, pueden crear una cuenta de Twitch, las pueden sincronizar y de esa manera cuando se suscriban a nuestro canal en Twitch, que es donde se transmite esto siempre primero, a ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos echan la mano para que tengamos esta conversación íntima. Ya tenemos más presupuesto, ya no es cada quien desde su casa, nos podemos mover hasta echarnos unos tragos. ¡Ya tenemos pa'l metro, manto! Exactamente, entonces pues bueno, ese es el momento del comercial. Y para ponerles algo de publicidad, si nos están escuchando en la India, que tenemos mucha gente que nos escucha allá en este momento. Y mi segunda recomendación que te quiero dar no va a ser todavía de ahí, porque siento que no he llegado al punto ideal para hablar de esos temas. Okay. Siento que todavía no son tiburones. O tal vez sí, porque este es un reality show muy interesante que no está todavía en la Cineteca Virtual, y espero que nunca lo esté, pero que lo van a poder ver ustedes en Netflix, que es el servicio que prácticamente todo mundo tiene. Así es, sí. Y es un reality show que de un formato que a mí honestamente no me gusta. Pregunta, por ejemplo, ¿tú llegaste a salir con alguien durante la época de pandemia? Sí. Ok. Y no sé si te pasaba, yo soy, obviamente tengo una vida más monástica, es muy raro que salga, con, creo que ni a la calle, a los tacos sí, y creo que no encontraré el amor de mi vida en los tacos, pero bueno. You never know. Ahorita en época de pandemia, cosas que me pasaba es que de repente me encontraba con personas que decía, ay, esa señorita por ahí se ve, luce de una manera bastante atractiva. Y cuando se quitaba el cubrebocas, era de que se le desconfiguraba la cara de una manera tan fabulosa que decía, ay, ¡oh, Dios mío! ¡Ay, es una mala persona! ¿Por qué? Pero es que es verdad, o sea, por ejemplo, ahorita, tan simple con el cubrebocas como estoy acá, estoy cubriendo parte de mis encantos, que sabemos que mi mirada penetrante precisamente es parte de mis encantos, pero qué tal que soy tremendamente narizón o tengo una sonrisa de Joker y el cubrebocas me lo estaba tapando. Claro, entonces, el misterio siempre ayuda. Jugando con eso, pero de una manera mejor elaborada, el reality de Sexy Beast toma la fórmula de series como The Bachelor o The Bachelorette, en el cual tienes en este caso a tres personas por cada programa que compiten por los afectos de otra persona y se van alternando por una chica y son tres candidatos o por un chico y son tres candidatas que básicamente cada una de ellos van a tener una experiencia en una cita para ver si hay algo de química. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver eso con los cubrebocas o las máscaras? Pues resulta que todos los participantes están perfectamente caracterizados como distintos animales o figuras ficticias. Entonces, hay un episodio donde tienes una chica que está toda disfrazada de panda, pero no como aquí en México cuando se pintan para de catrinas y que como están gorditas todas se ven como panditas. No, no. Estas sí son con las orejitas y el peluche y todo. Y de repente tiene que salir con alguien que está, no sé, disfrazado de castor, con alguien que está disfrazado de alien, como los aliens grises cabezones, o alguien que está disfrazado de cocodrilo. Entonces, debido a todos los prostéticos que están impresionantemente bien hechos, no sabes cómo luce la otra persona. O sea, inclusive no identificas ni el color de piel, ni, ajá, o sea, ubicas la altura porque pues eso es muy obvio. Pero sus rasgos pueden ser de tiburones, como ahorita mencionabas. De hecho, hay una chica delfín en uno de los episodios. Y literalmente el propósito del programa es ver si hay química real por la forma en la que son, no basándose en las apariencias. O en los animales que representan. Podría ser. Pero es muy divertido porque sigue siendo la misma fórmula banal, que en lo personal no soy fan de eso. Todos los personajes son, oh sí, quiero ver si encuentro el verdadero amor de mi vida. Y soy una persona muy soñadora. Pero sí, me gustan que estén bien mamados, perdón, bien fuertes y todo. Pero no me fijo en el físico. Pero por eso quiero ver si los sentimientos y la personalidad resaltan a pesar del maquillaje. Es muy divertido. Las personalidades obviamente tuvieron que firmar sus acuerdos para liberar este tipo de episodios. Pero es genial porque si les gustan los efectos visuales, los prostéticos, el manejo de maquillaje es brillante. Y la fórmula es clásica. La chica o el chico se quedan con una de las personas de entre los tres que compiten. Okay. Y se van a llevar una divertida. Los episodios duran como 20 minutos. Pero entonces no es, o sea, no es, son dos parejas cada episodio, sino todo vas descartando. En un episodio, no, es en un episodio tienes a una persona, digamos que es una chica, con tres candidatos. Ajá. Y al final del episodio sabemos cuál de ellos se queda con la chica. Ah, okay. El siguiente episodio es un chico con tres candidatas. Pero totalmente diferente. Es correcto. O sea, hay cuatro personas distintas. En cada programa. Bueno, eso está padre, porque luego, porque de Bachelorette y Bachelor, o como se llamen esas, es todo el episodio, digamos que toda la temporada, para ganarse el corazón de una persona, ¿cierto? Es correcto, exactamente. Okay, aquí no, aquí es por episodio. Okay. Exactamente, y además tienes detalles en 20 como, minutos, ¿cómo demonios hacen eso? Es que está divertido, y tienes cosas como, ok, una experiencia de cita en el cual, paseo en carroza en Londres. Ok, fascinante, divertido. Ay, ¿me puedo escribir porque, para que me lleve? Porque la Sexy Mansion está en Inglaterra, precisamente, la mansión de las bestias salvajes, sexys, está allá. Entonces está muy divertido. Y me disfrazo de Xoloscuincla. Podrías hacerlo, efectivamente. Y que me lleven a Londres. Imagínate, sería bastante divertido. Pero bueno, Sexy Beast, y lo encuentran en Netflix. Y esa sería mi otra recomendación. La tercera recomendación que te voy a dar es la película que te decía que hace mucho tiempo que no veía y que acabo de redescubrir. Se llama Tomates Verdes Fritos. ¡Ah! ¿Qué? Clásica. ¡Ay! Yo dije que la odias, ¿qué pasa? Escándalo, ¿no? Sí, no. Una clásica, pero no la había visto desde los 90, que es, uh-huh, creo que del 1990, algo así. Y la vi en Prime. De hecho, está en muchas plataformas. Está en Click, en Apple TV, en iTunes, de renta. Pero digamos que en streaming está, uh-huh, en solamente en Prime. Pero... pero aquí hay una queja fuerte contra Prime. Está o en español gachupín o en inglés sin subtítulos. Entonces, ustedes pueden elegir. Y luego, pues, el inglés es un poco, pues, es del sur. Y entonces está, de repente tienes que poner mucha atención. Y entonces le cambias al español y, pues, gachupín, joder. ¿No? Si la quieres ver gratis. Si la quieres rentar, la opción más barata es iTunes. Okay. Aunque usted no lo crea. Creo que cuesta 20 pesos, 25 pesos la renta. Y vale un montón la pena. Se trata de... es una mujer que, por casualidades del destino, por azares del destino, conoce a una viejita quien le va contando pasajes de la vida de un par de mujeres. En los 20, en los 30, vamos recorriendo sus vidas desde chavititas. Y a la vez que nos vamos yendo hacia los... pues noventas, al principio de los noventas, finales de los ochentas, y vamos viendo la evolución de las mujeres en ese entonces y la evolución de esta mujer, que es la que en el presente, en los noventas, se encuentra con la viejita, ¿no? Cómo el conocer a esta mujer la impacta de tal manera que empieza a cuestionarse qué onda con su vida y con su existencia y con su marido, con su relación, con lo que está haciendo en el mundo, ¿no? Y cuáles son las opciones que tiene. Y me encanta porque la verdad es que sí es una película súper empoderadora. Y hay una escena que no me acordaba yo que había sucedido y que es así como de 1990, ¿no? En donde se juntan, ella va, la de los 90, va con sus amigas a una reunión como de... pues sí, como de feminismo, sin llamarle feminismo, es un grupo de mujeres que se juntan como para hablar de cosas femeninas, y no estoy hablando de los prejuicios de, vamos a hacer, de Stepford Wives, ni nada de eso. Ok, ok. Cosas, ¿no? Sino vamos a empezar a hablar de nuestros cuerpos, y para esto vamos a empezar con un espejito a vernos nuestras partes privadas, ¿no? Esta mujer sale, pero patitas para cuando son, o sea, ¿qué es esto? Es catalá, me voy, ¿no? Entonces vamos viendo cómo esa mujer va evolucionando a través de una mujer de 80 años. Ok. Entonces está bien padre porque la historia de esta mujer de 80 años, la que está contando, que no sabemos quiénes son las protagonistas, si están vivas o no están vivas, pero estas dos mujeres de los 30, de los 40, son mujeres adelantadas a su época y que están viviendo cosas que tienen que ver con su época, pero también tienen que ver con nuestra época, incluso en el 2021. Ok. Entonces está bien padre. Yo terminé así, se terminó la película y yo, ¡ay, qué bonita película, qué bonita! La tengo que recomendar, aunque esté en español cachupín y esté en inglés. Están las opciones en subtitulaje, con subtitulaje. Subtituladas en, repito, Click, Apple TV y iTunes. Una pregunta nada más. Ella cuando cuenta su historia, ¿no recuerda cuando la pintaron como alguna de sus prostitutas francesas o cómo perdió un diamante arrojándolo? No, estoy hablando de esa señora mayor, ¿eh? Por eso digo, porque... ¡Era mayor! Era mayor porque se veía más arrugadita. Pero no, vale un montón la pena esta película. Okay. Hay que revisitarla si ya la vimos. Y si nunca la hemos visto, vale un montón la pena. Aunque digan, ay, de los 90. Ay, Pulp Fiction es de los 90 y a un montón de gente le gusta. Hay que darle oportunidad porque, sí, como dices, es un clásico. Y no lo había visto desde el punto de vista de, pues, del feminismo. Y sí, vale la pena. Ok. Nuevamente el nombre es... Tomate verdes fritos. Tomates okay. verdes fritos. Sí, no, porque imagínate, a tomate lo mejor aplican la de Rápidos y Furiosos y tienes la secuela que solo se enfoca en un tomate, pero bueno, es otro detalle. No. Y fíjate, finalmente creo que me siento con la capacidad, no sé por qué. Ahora vamos a saber por qué traes este alcohol. Efectivamente, porque hay estudios científicos. Ok. Pero, se parece que te estoy haciendo te estoy bautizando, ¿no? Así como que te estoy desinfectando. O exorcismo, cualquiera de las cosas. Hay estudios científicos que demuestran que el ser humano puede alcanzar un nivel óptimo en el cual se desenvuelve de mejor manera teniendo cierto nivel de alcohol en la sangre. Cuestionable. Esto lo vimos en un documental que precisamente puedes ver está en la programación de la Cineteca Virtual. Ajá. ¿Es un documental? De Thomas Vinterberg, el cual ha hecho distintas películas. Soy fan de por ejemplo, de sus últimas tres obras, entre las cuales un antes de esta habla de la historia de un profesor, interpretado también por el mismo personaje que tenemos en esta cinta, de Drock, concretamente, o, como se conoce en español, una última ronda, o The Last Round en inglés, que una ronda más, gracias por la corrección. Ajá. En el cual tenemos la historia de este profesor que se encuentra con esta teoría, la platica con su grupo de amigos y deciden hacer el experimento que uno podría hacer. De hecho, ¿no quieres un poquito más alcohol? Yo tengo de este, sí se puede beber. Este también te desinfecta el espíritu. Entonces deciden hacer este experimento para llegar al punto ideal de alcohol en la sangre según un libro que ellos leyeron. No es ficción, es documental, o sea, está todo precisamente documentado. Entonces ven cómo se empiezan a desenvolver de mejor manera, como este profesor que estaba pasando por una etapa en la cual Mads Mikkelsen es el actor que interpreta a este profesor, o creo que es Mikkelsen, como se pronuncia en danés, si no, corríjanme por favor. Amigos imaginarios que no deberían de estar viendo esto. En el cual se encuentra que su vida no era tan satisfactoria, tenía muchos problemas, pero conforme empieza a perder las inhibiciones gracias al alcohol, se vuelve un profesor que apasiona más a sus estudiantes sobre las clases que él daba. Y esto pasa con todo el grupo de amigos. Entonces, es muy fascinante cómo a través de este lubricante social, que a final de cuentas es para lo que se usa, entre otras cosas, o desinfectante, ellos logran llegar a este propósito, pero también se encuentran con las consecuencias de qué es lo que ocurre cuando abusas de esto. La película tuvo bastante éxito, fue súper bien recibida. Año pasado todo el mundo estaba hablando de esta película. Efectivamente. Y muchos de repente, es que ¿dónde la puedo ver? Que en pirata, que ya tráiganla. Recuerden que hay acuerdo con el manejo de derechos, se tienen que pagar ciertas cuestiones. Que esté en pirata. Sí llegó a cines, estuvo en cines, de hecho. Hace unas semanas. ¿No? Hace unas semanas estuvo en cine comercial, ahora en la Cineteca y en la Cineteca Bertón. Es correcto. Entonces, si no tienen acceso, si no viven en la Ciudad de México concretamente y no pueden acceder a las funciones en físico de la Cineteca, o no se sienten cómodos, simple y sencillamente saliendo al exterior, prepárense un buen traguito, salud, precisamente en su casa, y pueden verla desde su hogar. Aquí hay un detalle, sobre todo para los que no estén familiarizados, y que, como dimos dos recomendaciones de la Cineteca Virtual, sería bueno que explicáramos cómo funciona. Entonces, no es como una renta digital, por ejemplo, que tú pudieras tener, en el cual tú rentas la película y la ves cuando quieras. Exactamente. Sí, no. Este es un esquema más similar a lo que ocurre con una proyección real. Claro, porque hay horarios. Exactamente. Entonces, tú tienes cierto nivel de tolerancia, compras tu boleto, que es prácticamente el mismo costo de un boleto dentro de la Cineteca Real. 50 pesos. Que es mucho más barato que una función en el resto del país. Si estás en... Bueno, no en el resto del país, en la Ciudad de México. Perdón, gracias. Tienes toda la razón. Sí, ¿cómo en cualquier lugar de México? Muy barato para hacer la Ciudad de México. Sí, ya me acuerdo. En mi rancho está 42 pesos el boleto. Yo creo que hasta en Cuautitlán Izcalli. Estará como en 50 pesos. Pero compras el boleto, te da un, te llega por correo un código, entras a la página de la Cineteca Virtual, a la hora de la función que tienes programada, pones el código y vas a poder ver la película. Entonces, tiene cierta flexibilidad, pero no es como de que yo compre la película hoy a las 4 y la quiero ver mañana. No, no funciona en eso. Entonces, es muy importante recalcarlo. Y le podemos poner pausa para ir al baño. Exacto. Eso está bien bueno. O sea, o que si llegó alguien y no le puedo poner pausa, le podemos poner pausa. O sea, sí se puede hacer eso, pero tiene una duración la película y no es de 48 horas, ¿no? Es correcto, es que es lo que ocurre con otros servicios. Ajá. Entonces, pues bueno, afortunadamente con esto ya al resto del país se puede tener acceso a distintas películas que no son tan comerciales, que de repente van a pasar que algunas de las que recomendamos que están en la Cineteca después van a entrar a servicios como Netflix. Claro. Pero es lo que ocurre con el manejo de licencia. Exactamente. Ajá. Entonces, ahorita les damos ese tip para que la puedan ver en este lugar. Y pues a final de cuentas es precisamente la recomendación por la cual antes de venir dije, tengo que ir y tengo que ir preparado. Hasta no sé si notaste que estoy hasta más fluido y soltado con los comentarios. Soltado, está bien soltado. No suelto, no suelto, soltado. Es el alcohol, disculpen ustedes. Bueno, ya tuvimos las 6 recomendaciones. ¿Qué se te antoja que veamos hoy? ¿Qué quieres ver? Pues... ¡sorpresa! ¡Salud! ¡Cheers!